se están manifestando los trabajadores, lo hacen de este modo vivo y directo. Salvaron los puestos de trabajo, pero que vencimos a unos que creen que todo se compra y todo se vende. Gracias, compañeros. Cuarto aplauso para Hilda y ahora lo vamos a pedir al compañero diputado nacional Eduardo Fernández, que también nos... Bueno, ahí está hablando el diputado Eduardo Fernández, del Partido Solidario, del Frente de Todos. Lo escuchamos. Con los compañeros que se están expresando, con el CIPOS, este también es una unidad de la clase trabajadora. Y los que militamos el movimiento nacional y popular, necesitamos a la clase trabajadora como protagonista de esta historia. Estamos frente a la legislatura. Decía bien una compañera que hay proyectos para que el problema de la COPI, que es un problema político, que es un problema integral, que es un problema de Córdoba, sea tratado. La semana pasada trataron con total rapidez un repudio al aumento de las retenciones agropecuarias, cuestión que nuestro gobierno no había ni siquiera propuesto. Legisladores, hoy está en juego el agua en Córdoba. Nuestra provincia, cientos de localidades con pésima calidad, otros sin agua. Y ustedes no expresan preocupación. Les ha tocado a ustedes ser la punta de lanza de la lucha por el agua en Córdoba. Es esa la verdadera lucha, la que decía su secretario general. Es la lucha por el negocio, es por ese agua que cotiza allá en Wall Street y que hoy los cordobeses tenemos obligación a defender como diputado nacional junto a mis pares. Los vamos a seguir acompañando, como lo ha expresado el presidente de la Nación, su preocupación por este tema. Adelante, para tener toda la solidaridad, a no aflojar. Su lucha es esencialmente por los puestos de trabajo, pero es una lucha mayor. Sobre su espalda está la defensa del agua en Córdoba y su carácter social. Es para que el agua sea un derecho humano en Córdoba. Gracias, compañero. Bueno, bien, allí lo escuchamos al diputado nacional Eduardo Fernández en esta manifestación que están teniendo los más de 400 trabajadores de la COPI. Tomamos audio directo de lo que está aconteciendo en la legislatura.